bendito por los siglos, tu nombre santo y glorioso. Mi pensamiento se dirige ahora hacia el mundo de lengua española, una porción tan considerable de la Iglesia de Cristo. A vosotros, hermanos e hijos queridos, llegue en este momento solemne el afectuoso saludo del nuevo Papa. Unidos por los vínculos de una común fe católica, sed fieles a vuestra tradición cristiana, hecha vida en un clima cada vez más justo y solidario. Mantened vuestra conocida cercanía al Vicario de Cristo y cultivad intensamente la devoción a nuestra Madre María Santísima. Hola amigos, les saluda Douglas Archer. Toda esta semana, con motivo de la canonización de Juan Pablo II, vamos a presentar una serie de programas especiales que nos harán viajar en el tiempo para escuchar de la propia voz del futuro santo los mensajes que dejó al mundo durante sus visitas a los diferentes países hispanos. Estos audios provienen tanto del archivo de EWTN como el de Radio Vaticano, a quienes ofrecemos nuestro agradecimiento. Hoy día escucharemos al Papa Peregrino durante sus visitas a México, República Dominicana, Costa Rica y Honduras. Bienvenidos. Salve María. El sueño de los mexicanos, desde que el Papa empezó a salir del Vaticano para girar el mundo, se convirtió en realidad el 26 de enero de 1979. Juan Pablo II pisó y besó el suelo mexicano. El Papa, que llegó de lejos, se había animado a ir a México al principio de su pontificado porque estaba seguro de que en la delicada misión ante la CELAM, la Virgen de Guadalupe lo ayudaría, como en Polonia lo había ayudado la madre de Częstochowa durante sus 20 años de obispo. El sábado 27 de enero de ese año, Juan Pablo II celebró la misa papal, que fue la más solemne que jamás se haya visto en México. La homilía de su santidad fue un monólogo del pontífice con la Madre de Dios. Todos sus conceptos fueron como una expresión de sentimiento del hijo a su madre. En ellos sintetizó la responsabilidad histórica de la reunión de la Conferencia Episcopal de acuerdo con los acontecimientos del pasado y en vista de un futuro mejor para todo el continente. Cuán profundo es mi gozo, queridos hermanos en el Episcopado y amadísimos hijos, porque los primeros pasos de mi peregrinaje como sucesor de Pablo VI y de Juan Pablo I me traen precisamente aquí, me traen a ti, María, en este santuario del pueblo de México y de toda América Latina, en el que desde hace tantos siglos se ha manifestado tu maternidad. Salve María. Pronuncio con inmenso amor y reverencia estas palabras tan sencillas y a la vez tan maravillosas. Nadie podrá saludarte nunca de un modo más estupendo que como lo hizo un día el arcángel en el momento de la Anunciación. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Repito estas palabras que tantos corazones guardan y tantos labios pronuncian en todo el mundo. Nosotros, aquí presentes, las repetimos juntos, conscientes de que estas son las palabras con las que Dios mismo, a través de su mensajero, ha saludado a ti, la mujer prometida en el Edén, y desde la eternidad elegida como madre del Verbo, madre de la divina sabiduría, madre del Hijo de Dios, salve, madre de Dios, tu Hijo, Jesucristo, es nuestro Redentor y Señor, es nuestro Maestro. Todos nosotros, aquí reunidos, somos sus discípulos, somos los sucesores de los apóstoles, de aquellos a quienes el Señor dijo: id pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros hasta la consumación del mundo. Congregados aquí, el sucesor de Pedro y los sucesores de los apóstoles, nos damos cuenta de cómo esas palabras se han cumplido de manera admirable en esta tierra. Segunda parte de la homilía de Juan Pablo II en la Misa Papal celebrada en Puebla, México, el 27 de enero de 1979. En Puebla, Juan Pablo II se dirige a Iberoamérica, el continente de la esperanza, y a través de él, a la Iglesia Universal. En efecto, desde que en 1492 comienza la gesta evangelizadora en el Nuevo Mundo, apenas una veintena de años después llega la fe a México. Poco más tarde se crea la primera sede arzobispal, regida por Juan de Zumárraga, a quien secundarán otras grandes figuras de evangelizadores que extenderán el cristianismo en muy amplias zonas. Otras epopeyas religiosas, no menos gloriosas, escribirán en el hemisferio sur hombres como Santo Toribio de Mogrovejo y otros muchos que merecerían ser citados en larga lista. Los caminos de la fe van alargándose sin cesar, y a finales del primer siglo de evangelización, las sedes episcopales en el nuevo continente son más de 70, con unos 4 millones de cristianos. Una empresa singular que continuará por largo tiempo, hasta abarcar hoy en día, tras 5 siglos de evangelización, casi la mitad de la entera Iglesia Católica, arraigada en la cultura del pueblo latinoamericano y formando parte de su identidad propia. Y a medida que sobre estas tierras se realizaba el mandato de Cristo, a medida que con la gracia del bautismo se multiplicaban por doquier los hijos de la adopción divina, aparece también la madre. En efecto, a ti, María, el Hijo de Dios y a la vez Hijo tuyo, desde lo alto de la cruz, indicó a un hombre y dijo: he ahí a tu Hijo. Y en aquel hombre te ha confiado a cada hombre, te ha confiado a todos. Y tú, que en el momento de la Anunciación, en estas sencillas palabras: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, has concentrado todo el programa de tu vida, abrazas a todos, te acercas a todos, buscas maternalmente a todos. De esta manera se cumple lo que el último concilio ha declarado acerca de tu presencia en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Perseveras de manera admirable en el misterio de Cristo, tu Hijo unigénito, porque estás siempre donde quiera están los hombres, sus hermanos, donde quiera está la Iglesia. Tercera parte de la homilía de Juan Pablo II en la solemne misa papal, celebrada el 27 de enero de 1979 en Puebla, México. De hecho, los primeros misioneros llegados a América, provenientes de tierras de eminente tradición mariana, junto con los rudimentos de la fe cristiana, van enseñando el amor a ti, Madre de Jesús y de todos los hombres. Y desde que el indio Juan Diego hablara de la dulce Señora del Tepeyac, tu Madre de Guadalupe, entras de modo determinante en la vida cristiana del pueblo de México. No menor ha sido tu presencia en otras partes, donde tus hijos te invocan con tiernos nombres, como Nuestra Señora de la Alta Gracia, de la Aparecida, de Luján, y tantos otros no menos entrañables, para no hacer una lista interminable, con los que en cada nación y aún en cada zona los pueblos latinoamericanos te expresan su devoción más profunda, y tú les proteges en su peregrinar de fe. El Papa, que proviene de un país en el que tus imágenes, especialmente una, la de Jasna Gura, son también signo de tu presencia en la vida de la nación, en su azarosa historia, es particularmente sensible a este signo de tu presencia aquí, en la vida del pueblo de Dios en México, en su historia, también ella no fácil y a veces hasta dramática, pero estás igualmente presente en la vida de tantos otros pueblos y naciones de América Latina, presidiendo y guiando no solo su pasado remoto o reciente, sino también el momento actual, con sus incertidumbres y sombras. Este Papa percibe en lo hondo de su corazón los vínculos particulares que te unen a ti con este pueblo y a este pueblo contigo. Este pueblo que afectuosamente te llama la Morenita, este pueblo e indirectamente todo este inmenso continente vive su unidad espiritual gracias al hecho de que tú eres la madre, una madre que con su amor crea, conserva, acrecienta espacios de cercanía entre sus hijos. Salve, Madre de México. Salve, Madre de América Latina. Nos encontramos aquí, en esta hora insólita y estupenda de la historia del mundo. Llegamos a este lugar conscientes de aliarnos en un momento crucial. Estamos en el año 1979. Es el inicio de un pontificado que será conocido como un pontificado peregrino. Juan Pablo II inicia sus viajes apostólicos y México es una de sus primeras etapas. Continuamos con la homilía del Santo Padre del 27 de enero de 1979 en Puebla de Los Ángeles, México. Juan Pablo II aclara y precisa la función específica de los pastores en medio de las corrientes y tendencias que circulan en el seno de la Iglesia y en torno a ella. Les invita a tener la audacia de profetas y prudencia evangélica de pastores, la clarividencia de maestros y severidad de guías y orientadores, fuerza de ánimo como testigos y serenidad, paciencia y mansedumbre de padres. Desde Puebla de Los Ángeles, el Papa invita a sus hermanos en el sacerdocio a ir y a enseñar a las gentes. Con esta reunión de obispos deseamos entroncar con la precedente conferencia del Episcopado Latinoamericano que tuvo lugar hace 10 años en Medellín, en coincidencia con el Congreso Eucarístico de Bogotá y a la que participó el Papa Pablo VI, de imborrable memoria. Hemos venido aquí no tanto para volver a examinar al cabo de 10 años el mismo problema, cuanto para revisarlo en modo nuevo, en lugar nuevo y en un nuevo momento histórico. Queremos tomar como punto de partida lo que se contiene en los documentos y resoluciones de aquella conferencia. Y queremos a la vez, sobre la base de las experiencias de estos 10 años del desarrollo del pensamiento y a la luz de las experiencias de toda la Iglesia, dar un justo, necesario paso adelante. La conferencia de Medellín tuvo lugar poco después de la clausura del Vaticano II, el concilio de nuestro siglo, y ha tenido por objetivo recoger los planteamientos y contenidos esenciales del Concilio para aplicarlos y hacerlos fuerza orientadora en la situación concreta de la Iglesia latinoamericana. Sin el Concilio no hubiera sido posible la reunión de Medellín, que quiso ser un impulso de renovación pastoral, un nuevo espíritu de cara al futuro, en plena fidelidad eclesial, en la interpretación de los signos de los tiempos en América Latina. La intencionalidad evangelizadora era bien clara y queda patente en los 16 temas afrontados, reunidos en torno a tres grandes áreas mutuamente complementarias: promoción humana, evangelización y crecimiento en la fe, Iglesia visible y sus estructuras, con su opción por el hombre latinoamericano, visto en su integridad, con su amor preferencial, pero no exclusivo, por los pobres, con su aliento a una liberación integral de los hombres y de los pueblos. Medellín, la Iglesia allí presente, fue una llamada de esperanza hacia metas más cristianas y más humanas, pero han pasado más de 10 años. Se han hecho interpretaciones, a veces contradictorias, no siempre correctas, no siempre beneficiosas para la Iglesia. Por ello, la Iglesia busca los caminos que le permitan comprender más profundamente y cumplir con mayor empeño la misión recibida de Cristo Jesús. 30 de enero de 1979. Santo Domingo. Juan Pablo II se dirige a los participantes de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Recuerda que la Iglesia desde el inicio ha inculcado fidelidad al Espíritu de Cristo. Se ha mostrado protectora de las culturas autóctonas y promotora de humanidad en la nueva civilización. Juan Pablo II, durante la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Santo Domingo, República Dominicana, 30 de enero de 1979. Poniendo nuestros ojos, nuestro corazón en Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, la plenitud de la evangelización, el primero y más grande evangelizador, lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena. En este encuentro eclesial sentimos muy viva la presencia de Jesucristo, Señor de la historia. En su nombre se reunieron los obispos de América Latina en las anteriores asambleas, Río de Janeiro en 1955, Medellín 1968, Puebla 1979, y en su mismo nombre, nos reunimos ahora en Santo Domingo para tratar el tema nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana, que engloba las grandes cuestiones que, de cara al futuro, debe afrontar la Iglesia ante las nuevas situaciones que emergen en Latinoamérica y en el mundo. Es esta, queridos hermanos, una hora de gracia para todos nosotros y para la Iglesia en América. En realidad, para la Iglesia universal, que nos acompaña con su plegaria, con esa comunión profunda de los corazones que el Espíritu Santo genera en todos los miembros del único cuerpo de Cristo, hora de gracia y también de gran responsabilidad. Mirando a Cristo, fijando los ojos en Él, que inicia y completa nuestra fe, Jesús, seguimos el sendero trazado por el Concilio Vaticano II, del que ayer se cumplió el 30º aniversario de su solemne inauguración. Por ello, al inaugurar esta magna asamblea, deseo recordar aquellas sentidas palabras pronunciadas por mi venerable predecesor, el Papa Pablo VI, en la apertura de la segunda sesión conciliar. Cristo, Cristo nuestro principio, Cristo nuestra vida y nuestro guía, Cristo nuestra esperanza y nuestro término. Que no se cierna sobre esta asamblea otra luz que no sea la de Cristo, luz del mundo. Que ninguna otra verdad atraiga nuestra mente fuera de las palabras del Señor único Maestro. Que no tengamos otra aspiración que la de serle absolutamente fieles. Que ninguna otra esperanza nos sostenga, si no es aquella que, mediante su palabra, conforta nuestra debilidad. Santo Domingo, Juan Pablo II se dirige a los participantes de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, 30 de enero de 1979.